Loza se refirió puntualmente a este tramo que está relacionado, entre otras cosas, a los vuelos de la muerte en los que se arrojaba gente viva al mar.